pasé por tu fantasma, no para de hablar. Deme un poco de cerveza, voy a disfrutar toda mi torpeza que tropieza acá. Quiero hablar, pero no puedo modular. O tal vez no quede nada, nada por fumar. Si ven un cachito de mi corazón acá, tal vez sea mejor que no. Debe estar riendo no muy lejos, en un bar muy similar, rodeada de fantasmas con mi mismo signo zodiacal. Soy